Hola, buenas tardes, aquí estamos un lunes más, las semanas pasan volando y aquí nos presentamos otro lunes por la tarde, donde traemos este rinconcito de Japón desde RK20 en este programa llamado Jipan. Hola Takeshi. Hola, ¿qué tal? Uy Takeshi, te he pillado ahí un poco ronco. Bueno. Sí, un poquito. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, ¿y qué tal todo el mundo, oyentes de Jipan? ¿Cómo están? Pues aquí está. De momento tenemos en el chat, tenemos a Mari-chan, que la mandamos un fuerte saludo. Y nada, lo dicho, arrancamos un lunes más en el que os traemos cositas, os hago un poquito el resumen de este lunes, este sumario de lo que hoy os vamos a presentar. Y empezaremos, como siempre, vamos a cambiar un poquito el orden, pero solo al principio. Y empezaremos con la cultura japonesa, que nos va a traer Takeshi, en este caso. Nos va a hablar de varias noticias de Japón, ¿verdad, Takeshi? Sí, sí. Algunas noticias interesantes que surgen por allí. Y luego entraremos en el famoso trivial, ya sabéis, el famoso trivial de Takeshi, donde nos disparará esas preguntas y nosotros nos pondrá a prueba el nivel de sabiduría japonesa. Y después del trivial, pues finalizaremos la sección que nos trae Takeshi, que es la cultura. Y nos iremos a la segunda sección, que vienen ya los videojuegos en Game Japan, ya sabéis. Y ahí dentro de Game Japan nos encontraremos con la encuesta semanal, el ranking y noticias del mundo del videojuego. Luego ya a partir de la segunda hora tendremos la sección de J Music, música japonesa, que nos traerá también Takeshi y nos va a hablar hoy un poquito, hoy Takeshi, más variado, ¿no? No hay tampoco sí, autor. Muchas cosas. Muchas cosas, en general. O sea que va a estar muy variadito con varios temas principales de la música en Japón. Y luego ya a la última hora pues tendremos el manga y el anime, que como siempre introducimos esa novedad del ranking de anime, lo más visto en Japón, el top 5, donde veremos esas series más vistas en Japón del canal de televisión nacional de allí, que es Fuji TV. Así que nada, una vez hecho este breve sumario, pues vamos a arrancar el programa de hoy lunes. RK20, la radio más puesta. Bueno, pues lo dicho, empezamos con la cultura Japón. Takeshi, ¿qué nos cuentas hoy referente a Japón? Esas noticias interesantes. Bueno, esta semana he traído últimas noticias interesantes para vosotros de cultura, tecnología, vida, etcétera, etcétera. Bueno, sobre todo, esta semana tengo un par de noticias de tecnología de Japón. Primera noticia, concurso de sumo, pero por luchadores robot. Este concurso es ya la 22ª edición organizada por Fujisoft de una empresa de creación de robot en Yokohama. Que es la segunda vez, ¿no?, que hacen el... Vigésima. Uy, perdón. Vigésima segunda. Estoy yo mal, ¿eh? Así que, pues, lleva más de 20 años. Y el motivo de este concurso o de esta empresa es dar a conocer a mucha gente la diversión de crear cosas a través de crear robots. Por ello empezaron este concurso hace 21 años y tal. y este evento nacional ya es uno de más importante de este tipo de evento en Japón, allí donde aparecieron tecnologías, nuevas tecnologías, tendencia y todo tipo de cosas. Y a fruta de eso, pues ya hoy vemos novios robóticos, novias robot. Sí. En este concurso, o como finalista, participarán 160 unidades robot. Las supervivientes de la fase eliminatoria previa en las 9 ciudades. Bueno, esto van a hacer ahora. Hay dos categorías en este concurso, una de la libre, clase libre, y de la clase de colegiales, solamente chicos, chicas de distintos de instituto, ¿no? Sí, colegiales. Quien inventaron sus luchadores de sumo en forma de robots, aunque su forma no es humana todavía. O sea, tiene que ir con otra forma, no importa en qué forma, ¿no? Que sacan. El caso es que golpeen, ¿no? Sí, sí, sí. Intentan ganar la competencia con la tecnología y truco de cada uno. Y dentro de esas dos clases hay dos categorías o ramas, ¿no? Entre ellas son robots de autonomía y de controlador. Uh-huh. O sea, hay que programar o hay que manejarlo. Dos clases. O sea, de... que es, digamos, el robot que se maneja, digamos, a control remoto, ¿no? Uh-huh, con un mando, y luego el que es más autómata, ¿no? Más... Exacto. Ah. Entonces, empieza ahora 29 de este mes de agosto, pues la fase previa empieza. Y después, pues cuando tengan ciento, o cuando terminan esta fase primera, que van a quedar solo 160 unidades. Hasta ahora, desde su inicio de concurso, ya han participado más de 100.000 sí. personas. O sea, que tiene mucha participación. Mucha participación y larga historia ya. Sí, sí. Así que esta es la primera noticia. Y la segunda es también de la tecnología, un poco más cotidiana, pero de oficina. Se trata de una corbata fresca de Sanko. Esta empresa pues ha inventado una cosa curiosísima. Que en Japón, aunque estemos en verano, hay que llevarnos corbata. Sí. Quitarla está un poco fuera. La formalidad, ¿no? De la corbata. Eso, ¿no? Entonces, claro, aunque tuviéramos, toda la oficina tenemos aire acondicionado, pero cerrar un cuello demasiado con corbata... Te ahoga un poquito. Y dar mucho calor, ¿no? Entonces, esta corbata lleva un micro ventilador incorporado en la parte de garganta de corbata y se conecta por un USB... de ordenador en la mesa. Toma ya. O sea que mientras estás tú trabajando con el portátil o el ordenador, tú te enchufas la corbata y estás fresquito. Sí, porque te manda interiormente pues vientocito y baja temperatura corporal, ¿no? Un poquito y te fresca. En el caso de no tener ordenador al lado, pues tú puedes comprar en cargador de pilas. Así que es de opción, ¿no? Y así que... De eso hay, bueno, hay imágenes, ¿no? De la corbata. Uh-huh. Bueno, ya subiremos el material. Sí, sí, sí, sí. Porque eso hasta tengo yo curiosidad por verlo. Uh-huh. Pero por fuera no se ve ese micro ventilador. Claro. Está incorporado dentro de corbata cuando tú lo tienes. Sí, porque sí. Porque se tapa encima y tal, pero cuando se baja, pues se ve. Ah... Hombre, de ahí que sea micro, que si fuese ahí en plan grande, iba a ser la cosa... Sí, todavía no han sacado, pues, corbata nevera. Pues eso se tarda siglos, yo imagino. Bueno, pasamos a otra noticia. Es de Fashion Girls. Moda más avanzada de Japón. que lleva a las girls, o sea, chicas de este moda más avanzada del mundo y de Japón. En esta rutula de verano hay un montón de eventos nocturnos cada fin de semana y los más espectaculares son fuegos artificiales. Bueno, este fin de, si alguno de vosotros estáis en Japón, pues no hay que perder, porque hay un montón de hanabis o fuegos artificiales. Es un evento muy muy interesante, muy bonito. Entonces, ante esta ocasión, pues nadie quiere perder, sobre todo pues las girls, y ellas van muy arregladas en yukata. Y la última tendencia de lo que lleva yukata ellas es la decoración, o sea, ponerlo muy bonito y tal, ¿no? Como ya conocéis, las girls tienen sus móviles muy decorativos, como si hubieran comido la semilla de deco-deco o decorar-decorar. como aquellas personajes de One Piece. Sí, ¿verdad? Muy, muy cargaditas visualmente. Sí. Explica un poquito lo de las girls, Takeshi, que quizás haya Japan oyentes que no sepan. Pues girls nació en 1972 cuando Wrangler, una marca de vaquero, pues inventó una cosa de pantalón y tal, que llamado girls. Allí empezó este término. Pero después vino a Japón y hubo una época a finales de 80 y primero de 90, hubo boom de girls, esa palabra. Aquella época girls significaba pues chicas de edad de colegiales, de instituto y tal, que se visten de, se maquilla mucho y pinta cabello y teñidos, ¿no? Y cabellos en... Sí. Y que van muy siempre a la última moda, ¿no? Sí, con zapato, con plataforma muy gruesa y tal. Demasiado ese estilo, ¿no? Sí, que tenía un poco pinta de peligroso, ¿no? Un poquito. Pero después, con el paso del tiempo, ahora mismo, ya girl tiene una forma más avanzada. En fashion, bueno, algunas de ellas se queda todavía, tiene esa pinta, pero la mayoría de girls japonesas, pues se cuida mucho su estilo de belleza y de maquillaje y de todo tipo de cosas. Uh-huh. Y siempre lleva muy bien ropas muy bonitas, decoración muy bonitas y todo. Ajá. Eso es un poco, bueno... Para explicar un poquito lo que son las... Sí, luego subiremos en blog las fotos, ¿no? Sí, como siempre decimos, que subimos lo que aquí decimos, lo subimos materialmente visible en el blog, ya sabéis, en japanrk20wordpress.com. Sí. Así que... Bueno, si os interesa ver algunos yukata de este tipo en Japan Weekend y Salón de Manga, pues tal vez haremos una cosa como demostración con nuestras modelos, ¿no? Sí, sí. Por ahí algo así hay. Que sí. Así que, bueno, venga a estos eventos importantes de este otoño. Digo, en Madrid tenemos Japan Weekend, Salón de Manga en Barcelona. Bueno, ya con esto terminamos y pasaremos a la sección de trivia especial. Muy bien. Pues una vez dichas estas dos noticias interesantes que Takeshi nos acaba de traer con la moda aquí allí en Japón, vamos a entrar al famoso trivial de Takeshi, que a ver qué preguntas nos trae hoy. Bueno, pues seguimos con esta segunda parte que de cultura japonesa que Trakeshi nos trae todos los lunes y vamos a iniciar el famoso Trivial. Y desde aquí mandamos un saludito a Nerea, que se nos acaba de incorporar al chat. Hola, Nerea. Y, por ejemplo, un comentario que nos dice Marichan con respecto a lo que tú habías comentado antes, Takeshi, uh-huh. lo de dice que hubo un boom de GALS en Barcelona y Andalucía en 2008. Ajá. O sea que, de todas formas, nosotros haremos que esto se mueva más. Así que, lo dicho, vamos a arrancar con el famoso Trivial, ¿no, Takeshi? Sí. ¿Qué nos traes este lunes? A ver. Uh-huh. Ok, con esta música temática vamos a empezar la lucha, otra vez, con Trivial en especial. Tema de esta semana es ¿cuáles son temas más preocupantes de las chicas y chicos de edad entre 15 y 18, o sea, de los institutos colegiales? Uh-huh. Bueno, este trivial está enfocado en revelar cómo son las personas colegiales japonesas y japoneses de hoy, pero no representan una realidad nacional, sino más bien muy especial, ya que se trata de los chicos y chicas de Shibuya. Shibuya es un barrio de Tokio lo más moderno y la meca, sobre todo, de girls, ya que el famoso edificio 109, o decimos Ichimaru-kyu, está ahí. Uh-huh. Entonces, primera pregunta va con esto. ¿Cuál es el tema más preocupante de ellos? Aquí tengo cinco variantes. Primero, de régimen. Segundo, belleza. Tercero, amistad. Cuarto, estudio. Quinto, al final, amor. Vale, ahí están las cinco opciones que Takeshi nos da de la preocupación, ¿no?, de ellos. Uh-huh. Un poquito, pues para dar un poquito de tiempo en el trivial, vamos, o sea, en el chat, perdón, vamos a repetir un poco las cinco opciones que nos das, Takeshi, uh-huh. de las preocupaciones de ellos. A ver. De régimen, ¿no? Y adelgazar, tema de adelgazar. Y segundo, belleza. Y tercero, amistad. Cuarto, estudio. Quinto, amor. Vale, pues ahí están las opciones. Yo voy a participar un poquito con esto. Uh-huh. Yo creo que la amistad. Yo creo que a lo mejor uh-huh. a ellos les preocupa mucho más el tema de la amistad. Y voy a dar un poquito de tiempo al chat a ver si uh-huh. Marichan se nos anima y nos da alguna respuesta. Y si no, pues uh-huh. yo mi respuesta es la amistad en la que yo puedo dar. Así que... Bueno. Pues esto es un poco como preocupación universal, yo creo. Porque quinto es el tema más preocupante de ellas y de ellos. O sea, amor. Ah, vale. Uh-huh. Casi yo es que soy poco romántico. Yo pensé antes en la amistad. Bueno, dentro de este tema, lo que se preocupa es... no hay oportunidad de conocer a los chicos y chicas. Eso es primero. Y luego, ya tiene su pareja y declaro o no declarar. Eso es otro tema preocupante. Ajá. Eso es primero, ¿no? Y segunda pregunta es, ¿con quién consultan? ¿Con quién consultan con este tipo de preocupación? Tanto los chicos como las chicas, ¿no? Sí, sí. Vale. Entonces, hay cuatro opciones. Primera, con los padres. Segunda, con los amigos. Tercera, profesor de clase. Y cuarta, otros. Vale, ahí están las cuatro opciones que Takeshi nos da. ¿Con quién comentan, no? Uh-huh. Lo repetimos una vez más y así damos un poquito de tiempo. Sí, con los padres, primero, ¿no? Y segundo, con los amigos de clase. Y tercero, con los profes de clase. Y cuarto, otros. con los profes de clase. Uh-huh. Es un poco extraño, ¿no? Yo con mi profe no... Pero vamos, de la primera opción habías dicho que estoy yo un poco... Con los padres. ¿Con los padres y con los amigos? Con los amigos de misma edad, más o menos. Uh-huh. O sea, de clase... Yo digo con los amigos, es más comentar entre amigos, ¿no? Uh-huh. Los padres también, los profes no. Pero yo creo que los amigos. Bueno, si no Marichan no contesta. Sí, dice estudio no, seguro. Pasa que no entiendo muy bien la respuesta. Ah, pues es sobre tema de amor. Ah. ¿Con quién pues habla? Ya. ¿Entonces? Entonces la respuesta sería otros. Primero, con los padres casi nunca cuentan. Ya. Y segundo, con los amigos de misma edad, es que hablan, pero como no tienen mucha experiencia y se abre enseguida, entonces no hay seriedad. Y tampoco o sea, no que puede... los amigos de misma edad no es, ¿no? O sea, no. Yo ya he fallado. Vale. Y profe de la clase nunca, dice, nunca. Claro, eso yo ya lo había pensado. O sea, no tiene confianza. No. Yo con mi profe no hablo. Pues entonces, ¿con quién ellos, ellas, hablan? Pues amigos de edad más mayor, como estudiante de universidad o donde trabajan ellas, ellos, ¿sabes? Eso es un poco la tendencia de chicos, chicas de Shibuya. Vale, o sea que hablan un poquito más, a lo mejor con alguien con más experiencia, ¿no? Uh-huh. Para pedir consejo. Sí, vale. Eso. Pues ahí estaba la segunda pregunta que nos traía en el Trivial. Vamos a por la tercera, ¿no? Sí. Vamos con la tercera pregunta. Es, ¿cuál es la segunda cosa preocupante de ellos más importante? O sea, hay tres cosas. Uh-huh. Y ahora, primera cosa es tema de amor. Y segundo, ¿cuál es? Pues tengo tres opciones. Vale, lo segundo más importante, uh-huh, entre chicos y chicas, ¿no? Sí. Vale, después del amor. Uh-huh. Vale. Entonces, aquí viene tres cosas. Primero, de estudio. Y segundo, de su futuro. Y tercero, de tema de amistad. Vale, estudio, futuro o amistad, ¿no? Uh-huh. Sería lo segundo más importante que preocupa, uh-huh, por allí. Vale. Pues estas son las tres opciones que Takeshi nos da como lo segundo que más preocupa a los jóvenes en Japón. Uh-huh. Y a ver qué nos contesta por el chat. Hoy el chat está un poquito flojillo. Hoy uh-huh nos han faltado los de siempre. Se nota el mes de agosto, las vacaciones. El regreso de calor, ¿no? Sí, a lo mejor. También. Y bueno, Marichan está haciendo el esfuerzo. Dice ya que está contestando. Desde luego que la uh-huh le agradecemos en la participación, Marichan. Pero vamos, voy a responder yo. De las tres opciones que habéis dicho, la amistad, ¿no? Estudio, futuro y amistad. Estudio, futuro y amistad. Lo segundo más importante. Bueno, pues metiéndome un poquito, yo creo que el estudio. Así que vamos a ver qué nos comentan por aquí. Bueno, yo digo que el estudio, ¿tá que sí? ¿Por uh-huh dónde voy yo? Bueno, en el caso de los chicos... Bueno, Marichan nos dice amigos. Ajá. En el caso de los chicos, se preocupan mucho por su estudio porque está pensando en los exámenes o selectividad. Uh-huh. Pero en el caso de chicas, hasta que venga la fecha muy cercana, no se preocupan para nada. Uh-huh. Así que el estudio nunca. Uh-huh. O sea, bueno, que yo la ya mayoría, he fallado. Sí, vale. La mayoría de... Yo es que he ido de demasiado responsable, yo creo. Y tampoco no se preocupa por la amistad para tanto como este segundo. O sea, se preocupa mucho de su futuro. Ah. Pero su futuro se refiere a otra cosa. O sea, otra cosa... Bueno, cuando hablamos de futuro de una chica o un chico... de edad de colegiales y tal, pues se preocupa por carrera, ¿no? De posterior, de terminar pues escuela, qué voy a hacer y tal, ¿no? Sí. Pero aquí viene una cosa muy interesante, ya que se trata de chicas de Shibuya. Bueno, en el caso de chicas, en este caso. ¿Vale? Claro, que es la zona más, más cool, por así decirlo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, ahora os hablo de eso un poco. Hay muchas chicas de esta zona, de Shibuya, que quieren ser, bueno, muchas, quieren ser modelos, cantantes, actriz, etcétera, etcétera. Y claro, sus padres desaniman a sus hijas diciendo que es imposible. Pero claro, ellas no quieren abandonar su sueño. Y entonces eso les pone una complicación muy fuerte y está desesperada. Y en el caso de chicos es muy diferente, porque ellas no sabe qué hacer, pero ellos sabe qué quiere hacer, pero su preocupación es que muchos de chicos de Shibuya están en un grupo de música o de baile, como street dance, como hip hop, ¿no? Y se preocupan mucho por no encontrar el camino para debutar en la máxima categoría. Pero lo que realmente buscan estos chicos, sin embargo, es más bien no poder dar el primer paso. Ya que saben que ese camino no es sencillo para nada. Entonces está pensando mucho en qué forma puedo dar primer paso y tal. Y ellas, chicas, se preocupan por Varela, sí, que se encuentra, ¿no? En qué forma puedo entrar en el mundo de espectáculo y de entretenimiento y de música y tal. Ya. Hay que recordar que esta zona de que es como de Shibuya, que es una zona muy, digamos que es lo más cool, ¿no? Y moderno que hay. Sí. En esa zona. Entonces, claro, los chicos y chicas que hay, las preocupaciones que tienen en este sentido es como Takeshi nos está hablando. Entonces es un poquito, las chicas se preocupan, como dices tú, ¿no? Por ese, cómo llegar a ser modelo, ¿no? Una gran. Y los chicos, por el contrario, como el grupo de música y demás. Entonces es por lo que quizás un poco es para. Sí, no es representativo de Japón, ni exactamente muchísimo menos. Es para que se entienda un poquito, que no haya malos entendidos, que es en grupo general, que no todas las preocupaciones de los chicos de Japón y chicas son las mismas, de ser un top model o tener un gran grupo de música o de baile. Que hablamos de esta zona en concreto porque es una zona muy especial de moda. Exacto. Y de lo último en Japón. Por eso he dicho que se trata de una estadística solamente aplicable a esta zona de Tokio. Claro. O sea, no hay otra zona tan avanzada, tan peculiar como hemos presentado hoy, ¿no? Nunca mejor dicho, peculiar. Además que es muy peculiar. Y otra cosa, tercera preocupación es de estos chicos y chicas, es del estudio, porque no es de no poder llevar bien, sino porque no comprenden ¿por qué tienen que ir a la escuela? Eso es su problema. Como no comprenden, entonces deja de ir a la escuela. Ah, sí. O sea, que no. Eso es una cosa muy peculiar. Pero puede ser un poco negativo, ¿no? Bueno, lo curioso es que cuanto más inteligente, no suelen asistir a clases. Porque piensan demasiado, a lo mejor demasiado filosófico, en el tema de por qué tengo que irme a la escuela. Sí, pero en serio, ¿eh? Sí. O sea, pero claro, con el paso de tiempo después se arrepiente mucho y regresan a estudiar cuando llegan a ser adultos. O sea, eso es una tendencia muy peculiar en esta zona de Japón. Que profundizan demasiado, ¿no? O sea, hay mucha información y ¿no? Y eso ya. Por lo último, antes de pasarnos a la otra sección, tengo que decir que estas chicas, sobre todo de colegiales, son muy positivas en pensamiento comparado con las chicas de 20 añeros y de 30 añeros, o uh-huh. de chicos y de esas generaciones, porque ellas saben que son el centro de la atención de todo Japón, sobre todo de la prensa y la sociedad. O sea, se siente muy potente, por ello ellas, sobre todo, hacen máximo esfuerzo de estar más monas y bellas cada día mejorando. Mm-hmm. Son protagonistas centrales de moda y tendencia nueva y quieren disfrutar al máximo esa circunstancia a favor de ellas. Así que cuando vayáis a Japón no hay que perder hacer una visita por al esta zona. De Shibuya, uh-huh. ¿no? Es, como comentábamos, muy peculiar lo que nos ha comentado ahora Takeshi. Es una zona peculiar porque es uh-huh. donde está lo más chic, ¿no?, de Japón, lo que sí. más se lleva la moda entre los chicos y chicas jóvenes. Uh-huh. Y es lo que hoy se ha centrado el trivial de Takeshi. Sí. Y así nos centramos un poquito. Así que los que viajéis a Japón o que tengáis esa suerte, ya sabéis que esta zona está, hay que visitarla, vamos. Exacto. Y nada, desde aquí damos un saludito a Barry, que se nos acaba de unir al chat. Y bueno, lo que he dicho antes, hoy el chat está un poquito flojo, lo sé, se nota los finales de vacaciones y el calor aprieta mucho. Y nada, ya con esto finalizamos la sección de cultura, uh-huh. con el trivial este, la última pregunta, y nos vamos a pasar a la siguiente sección, donde entramos ya en los videojuegos. ¿Estás fresquito? Yo también escucho RK20. Bueno, pues arrancamos la otra sección, en este caso los videojuegos. Ya sabéis que aquí en Game Japan os traemos las noticias más destacadas dentro del mercado de los videojuegos. Tendremos la encuesta semanal y el ranking de los 5 juegos más vendidos en Japón. Y también finalizaremos la sección con el Game Music de la semana, que siempre os traigo para bailar un poquito. Bueno, dependiendo del tema, hay temas más bailongos que otros. Así que, una vez dicho esto, voy a arrancar con las noticias más destacadas dentro de los videojuegos. Yo también escucho RK20. Y durante este fin de semana pasado se ha celebrado la Gamescom, uno de los mayores eventos europeos junto a los mundialmente conocidos E3 de Los Ángeles y el Tokyo Game Show. Este evento, que tiene lugar en la localidad de Köln-Menz, en Alemania, se considera el evento europeo por excelencia. Una de las presentaciones que hubo en este evento fue Michael Jackson The Experience, juego que ya fue presentado en Los Ángeles y que saldrá para todas las plataformas consoleras. Así, en Xbox 360 y PlayStation 3 lo aprovecharán para Kinect y Move, respectivamente. Pero en Gamescom se presentó y probó la versión de Wii. En este título nos meteremos en la piel de Michael Jackson y bailaremos y cantaremos como él, lo mejor posible, claro. Los temas desvelados por la compañía Ubisoft fueron los siguientes. Bad, Best It, Billie Jean, Earth Song, The Girl Is Mine, Who Is It, Working Day and Night. Así que todos los forofos del baile y la canción y los seguidores del gran Michael Jackson aquí tienen su juego, del cual hablaremos según salga más información. ¿Tú, Takeshi, Michael Jackson, te mola? Sí, me gusta. Pues mira, aquí han sacado, bueno, ha sido probado la versión de Wii para bailar y cantar con Michael Jackson, pero vas a ir para todas las consolas. Wow. Así que si te mola Michael Jackson, es una buena manera de rendir tributo a Michael Jackson como fue un gran cantante y bailarín. Qué bien. Así que pasamos a la siguiente noticia. Y uno de los juegos de lucha más esperados y también de los más famosos de los Versus es Marvel vs. Capcom 3. El plantel de personajes hasta ahora desvelado de esta tercera entrega ya prometía por cantidad y variedad. Aún así, en Gamescom se han desvelado 2 personajes más que se unirán a este Versus. Por parte de Capcom, el que se integra es Beautiful Joe, famoso personaje que hizo su aparición en GameCube y con su estilismo cel-shading, ya sabéis, esos gráficos que imitan el dibujo animado. Le dará un toque desenfadado a este personaje. Y por la otra parte, el personaje Marvel será Dormammu, un personaje creado por el mítico Stan Lee, el cual controla poderes tales como teletransportarse, resucitar de la muerte, proyectar energía, completito, vamos. La fecha de salida será para el 2011. Iremos desvelando datos según vaya saliendo de este gran juego. Ya hemos comentado en alguna ocasión la fuerza que está teniendo el panorama de los videojuegos en los móviles, cada vez con más potencia técnica y definición, y lo mejor, a precios muy asequibles para así matar esos momentos aburridos echando una partidilla al móvil. Diciendo esto, el que suena con más fuerza siempre es el famoso iPhone, el cual ya dispone de un catálogo bastante nutridito y variado que la compañía Apple se ha encargado. También Android nos ofrece un variado y extenso plantel de juegos. Pues bien, ahora se une a esta lucha Microsoft y su Windows Phone 7. Al parecer, Windows Phone 7 aparecerá con Xbox Live integrado, por lo que podremos entrar con nuestra cuenta a través del teléfono. Además, Microsoft ha desvelado las compañías que están desarrollando para su terminal como Gameloft, Capcom, PopCap, THQ, Namco Bandai o Konami. Y estos son algunos de los títulos en desarrollo para finales de año. Assassin's Creed, Castlevania, Crackdown 2, Project Sunburst, Guitar Hero 5, Halo Waypoint, Max and the Magic Maker, Puzzle Quest 2, Splinter Cell Condition, Star Wars Cantina, Star Wars Battle for Hoth 1, Earthworm Jim. Como veis, juegos muy interesantes que son solo una pequeña muestra del enorme catálogo que tendrá la terminal de Microsoft cuando aparezca. Comentar que los datos técnicos de Windows Phone 7 están por determinar y que no se sabe con certeza su potencia final, pero visto lo visto, tiene buena pinta. ¿Cómo ves, Takeshi? Hay una nueva lucha en el sector del videojuegos ahora con los móviles, porque los móviles de hoy en día no son como antes. Android, iPhone, ahora Windows Phone 7, ¿verdad? Sí, sí, sí. Interesa mucho que este tema que hay que ir buscando, ¿no? Sí, ya como he comentado, los móviles no son como antes y ahora ya jugar con el móvil ya no son los típicos juegos arcaicos y de Tetris, ¿no? Que ya son mucho más no asemejándose a las portátiles con tanta potencia, pero claro, no andan tan mal. Molaría mucho tenerlo en mi móvil, en Dragon Quest. ¿Sí? Dragon Quest, qué extraño, nota que sí. Bueno, pues seguimos. Otra de las noticias reveladas en la Gamescom fue la vuelta de uno de los títulos más carismáticos de Sony. Se trata de Ratchet & Clank, y vuelven bajo el título de Ratchet & Clank All for One. En esta nueva entrega plataformera de la consola de Sony PlayStation 3, podremos jugar hasta 4 jugadores, de ahí su título, tanto a nivel local como en internet con cualquier usuario del mundo. De momento es la información más destacada del título, ya que no tiene prevista su salida hasta octubre de 2011, por lo tanto no hay muchos datos. De todas formas, nos alegra saber la vuelta de estos simpáticos personajes. La famosa compañía encargada de la exitosa saga de conducción Gran Turismo ha desvelado el proceso de la sexta parte de dicho título. Así es, como habéis oído, todavía no ha salido la tan esperada quinta entrega y ya se comenta la producción de la sexta, y todo tiene su explicación. Kazunori Yamauchi estuvo y habló en la Gamescom sobre sus planes de este sexto título, y al parecer uno de los modos que incluye la quinta parte, las carreras de karts, estaba previsto para la siguiente entrega, pero la información se infiltró y obligó a la compañía a tomar la decisión de incluir este modo en el presente de Gran Turismo. Y es que hay que tener cuidado con los espías ninja contratados que pueden dar al traste con los planes. De todas formas, se sabe que Gran Turismo tiene vida para mucho tiempo y que habrá sexta, séptima, octava parte y tantas como hagan falta. Eso sí, no deja de ser un dato curioso. Es que en este sector hay que tener cuidado. Se te filtra un espía y te desvela los datos del juego. Como le ha pasado a los pobres de Polyphony, que han tenido que sacar ese modo que no tenían previsto para la quinta entrega, sino para la sexta. Así que hay espías ninja por todos lados. Sí. Y seguimos con las noticias y vamos a por la última noticia de videojuegos. Vámonos con una de rumores. Ya sabéis que aquí en España nos gusta mucho esto de los cotillos y los rumores. No hace mucho comenté el proceso de Street Fighter X Tekken, que de hecho ya hay un vídeo promoción del juego, el cual colgamos en el blog, ya sabéis, en rk20jpunk.wordpress.com. Pues bien, se abre una nueva posibilidad de juego versus. Hablamos de un Mortal Kombat versus Street Fighter. Y la posibilidad de llevar a cabo este proyecto dependerá del éxito que tenga el anteriormente mencionado Street Fighter X Tekken, que así fue como comentó NetherRealm, los creadores del nuevo Mortal Kombat. Claro que también depende de la propia Capcom, ya que, como dicen los chicos de NetherRealm, que no están muy seguros de que a Capcom le hiciera muy feliz de que Scorpion le arranque la cabeza a Ken. Veremos cómo se desarrolla este rumor y en Game Japan estaremos atentos. Está claro que Tekken pues es uno de los juegos... Mortal Kombat es uno de los juegos más sangrientos, famoso por sus famosos fatalities, en la que arrancaban cabezas y demás, ¿no? Por poner algún ejemplo, y a lo mejor lo que decían los chicos de la productora NetherRealm, que a lo mejor no hace mucha gracia ver a Ryu o a Ken despedazados. Pero bueno, así que con esta última noticia, pues terminamos esta sección de las noticias del mundo de los videojuegos y nos vamos un momentito a Publi y enseguida volvemos. Seguimos aquí en Japan en esta tarde del lunes, aquí en RK20, ya sabéis, vuestro rinconcito de Japón, con todo lo mejor de tierras niponas, ya sabéis, videojuegos, cultura, un poquito de humor, que Takeshi nos trae también a veces. No, yo también, algo traigo. Y bueno, desde aquí doy un saludito, que se nos ha unido más gente al chat, como a Dante, a Mariajo, a IVK, que han llegado tarde, pero les perdonamos. Así que les damos la bienvenida. Y, por ejemplo, Mariajo nos dice lo de las tazas, que si hemos regalado alguna taza. Las tazas empezamos a partir de septiembre, es cuando va a empezar los concursos. No solo en el Trivia, sino que entrarán también en algún que otro concurso sorpresa que haremos. No tan solo en el Trivial. Y aparte de la taza, daremos también chapitas y luego más adelante camisetas. Subí la foto en Facebook y en nuestro blog, ya sabéis, en rk20jpan.wordpress.com. Y ahí podéis ver un poco los regalitos que vamos a dar a partir de septiembre. Lo ponemos a partir de septiembre porque es cuando estamos como más despiertos después de la época vacacional y estamos los jipaneros más reunidos. Exacto. Así que a partir de septiembre empezaremos con los concursos y los regalos. Y estábamos aquí en la sección de los videojuegos, acabamos de decir las noticias más destacadas dentro del sector y tenemos la encuesta. Recuerdo, como dije la semana pasada, que la encuesta estará la misma hasta el mes de septiembre. Era una encuesta que yo propuse, era más bien una encuesta pregunta que yo propuse a los jipaneros sobre los juegos del verano, esos títulos a los que normalmente por motivos de estudio o trabajo no podéis dedicarle más tiempo y que ahora en verano, con esta época estival donde tenemos más tiempo libre y de ocio, nos dedicamos más tiempo a esos juegos aparcados o que nos vamos a comprar y les vamos a echar más horas de vicio. Entonces yo puse esa encuesta en la que los jipanoyentes podían poner el número de juegos a los que le van a dedicar, a la cantidad y a los títulos a los que van a jugar, dejando un comentario. Ya sabes que lo de los comentarios me gusta que opinéis, dejéis los comentarios que yo luego los leo gustosamente aquí en la radio. Así que una vez dicho, ya sabéis que esta encuesta estará hasta septiembre, que es más o menos oficialmente lo que dura el verano. Bueno, el verano quiere decir las vacaciones, ¿no? Normalmente. Así que a partir de septiembre arrancaremos con otra encuesta aquí en la sección de Game Japan y nos vamos a pasar, ya sabéis, al ranking. Tenemos este ranking de videojuegos en Japón donde nos enteramos un poquito el movimiento en el mercado japonés de los videojuegos. Aquí ya sabéis que en este ranking pues os informo un poquito de este movimiento, las ventas y qué es lo que juegan los jugones nipones. Así que vamos a empezar con el quinto puesto de este ranking. Yo también escucho RK20. Y en el quinto puesto lo ocupa Sengoku Basara 3 de la compañía Capcom para la consola Wii, con unidades vendidas de 54.601. Un juego de gran fama y popularidad en Japón. Por aquí llegó bajo el nombre de Devil Kings, que quizás suene más a los jugones, con este título. El juego, basado entre la época feudal y la fantasía, consta de 12 personajes históricos, los cuales seleccionaremos para las batallas. En el juego en sí nos enfrentaremos a hordas de enemigos a base de combos y ataques especiales que, dependiendo del personaje que elijamos, tendrá uno u otro. Los combos son rápidos y de una gran sencillez a la hora de ejecutar, dotándole de mayor dinamismo en la jugabilidad. Gráficamente, esta versión de Wii es muy vistoso y unos diseños de personajes trabajados, y lo mejor de todo es que Capcom anunció su salida por tierras europeas para el 15 de octubre. Algo realmente bueno, ya que es un juego que todo buen jugón y amante de los juegos de lucha y acción y que le mole el tema feudal fantasía debe de tener. Y después del quinto viene el cuarto. Sé contar hacia atrás. Así que vamos con el cuarto puesto. Tener lo ocupa. Cuidado que el nombre es un poco largo. Y allá que voy yo con mi buen inglés. Kamen Rider Battle Gambarite Card Battle Tyson. Vale, cacho de nombre. De la compañía Bandai Namco para Nintendo DS con 57.385 unidades. Es un juego basado en una exitosa serie de imagen real muy al estilo Power Ranger, llamada Kamen Rider. En este juego, para la portátil de Nintendo, nos encontramos con los personajes que forman dicha serie y nos enfrentaremos a los malos a base de cartas. Juego en el que mezcla la táctica y la acción. Gráficamente no destaca mucho, pero sí es vistoso sobre todo por los personajes que lo componen. Un juego muy para los forofos de la serie. ¿Tú conocías esta serie, Takeshi, la de Kamen Rider? Sí. Lleva tiempo, ¿eh? Desde los 70, por lo menos 80. Sí, sí, ¿verdad? Es que esta serie, pues, se repiten. Sí, ¿verdad? Repiten mucho, pero yo me he dado cuenta que hay reposiciones con actores nuevos, gente más joven, sí. Claro, más actual. Y es muy, claro, allí en Japón gusta mucho, en el mercado Japón gusta mucho ese tipo de series, ¿verdad? Sí. En plan Power Ranger. Sí, sí, sí. Todos muy vistosos, de un color rojo, azul, amarillo. Que recuerdan un poco a Parchís. Pero sí, la verdad es que está muy bien. Eso es algo muy entretenido. Y es un juego que por aquí no lo vamos a ver, porque es muy japonés y no creo que lo traigan a España. Así que, bueno, este era el que ocupaba el cuarto puesto del ranking en Japón de los más vendidos. Y nos vamos a por el tercero, que lo ocupa Wii Party, el que fuera la semana anterior el primer puesto. Pues este lo ocupa el tercero, ha bajado dos puestos de la semana anterior, pero bueno, ahí se mantiene, ya sabéis, de la compañía Nintendo para la consola Wii con 67.745 unidades. Es un juego muy familiar, ya comenté la semana pasada, muy para todo el mundo, minijuegos, más de 80 minijuegos nos trae y con los que jugaremos con nuestros Mis. Y ya nos pasamos a los dos primeros, ya sabéis, entramos ya en el top 10, los más vendidos. Y en el segundo puesto nos encontramos con la versión para PlayStation 3 de Sengoku Basara 3, ya sabéis, de la compañía Capcom, y con unidades vendidas de 209.312, casi nada. Se nota que en esta vez la ha ganado la partida a Nintendo o Sony, porque es el mismo juego pero en otra versión. Quizás en PlayStation 3 gráficamente luzca mejor, pero no hay mucha más diferencia, la verdad, con la versión de Wii. Y está aquí en este segundo lugar. Y nos vamos ya por el primero, el que ocupa el primer puesto del top 5 de ventas en Japón, que se trata de Hatsune Miku Project Diva Second, de la compañía Sega para la portátil de Sony, la PSP, con 242.717 unidades. Es un juego el cual pondrá a prueba nuestro ritmo musical, en el que tendremos que seguir la música que mediante los botones de PSP. Actualmente en Japón es la idol virtual más de moda entre la cultura otaku, de ahí que la compañía Sega no se lo pensara dos veces en sacar esta segunda parte. En el juego, según vayamos consiguiendo las mejores puntuaciones en las melodías y según los requisitos, se irán desbloqueando nuevos temas, trajes para Miku, la protagonista, otros personajes, accesorios para la habitación, la cual podremos fotografiar y exponer, claro. Sobre todo, y lo que más destaca del juego, que de hecho es su punto fuerte, es la variedad de melodías que nos encontraremos. Todos temas muy pegadizos y bailables, los cuales son acompañados por la correspondiente coreografía del personaje, la cual es muy vistosa. Gráficamente es un juego creado para llamar la atención del que lo ve. Tanto las localizaciones como los personajes son todos muy llamativos y visuales, de ahí que se haya convertido en el juego idol más seguido por la comunidad otaku. Y que esa era la idea de Sega, la cual ha conseguido con mucho éxito. ¿Tú del personaje de esta idol dentro de la comunidad otaku llamada Miko, que es un personaje virtual, sí, claro, conocías, ¿no?, de ella? Uh-huh. Claro, porque este sistema de vocalista virtual sacaron hace no mucho año, ¿no? Pero que tiene muchísima, muchísima popularidad, porque tú puedes tener tu propio cantante, sí, que cante a la melodía que quieras. Sí, la verdad es que sí. Y claro, tú fíjate lo que hace, ¿verdad? Tiene mucha imagen, mucha fuerza visual y llama mucho la atención, que es básicamente lo que más destaca de este videojuego. Así que, una vez dicho, aquí este primer puesto, esto denota la importancia, ¿no?, de las idol. Así que vamos a pasar, os voy a dejar, ya sabes, con esta semana para cerrar la sesión con el Game Music de la semana y dedicado a este primer puesto, a este juego del que ocupa en nuestro ranking, ya sabéis, este Hatsune Miku Project Diva. Os voy a dejar con uno de los temas de la primera parte. Ya la segunda parte es complicado conseguir la banda sonora, así que porque está muy fresco. Pero tenemos alguna de la música de la primera parte para que os hagáis una idea de los temas que se escuchan en este juego. Así que os dejo con una de las canciones de este Diva. Bueno, pues seguimos aquí en RK20, ya sabéis, aquí en Japan, el rinconcito de Japón, que os traemos todas las tardes, los lunes, y damos un saludito a Charito-san. Hola Charito, bienvenida a la comunidad jipanera del chat. Y vamos, arrancamos con otra sección que nos trae en este caso de música de Takeshi. Por cierto, se me ha olvidado comentar algo al principio en el sumario, que hoy estaba pendiente, bueno, hoy, lo haremos la semana que viene, pendiente la segunda parte de La Dama de Hielo, ¿verdad? Uh-huh. La Dama de la Nieve. De nieve. Uh-huh. Que lo vamos a posponer para la siguiente semana, que se quedó en el aire la primera mitad. De otra forma, ya sabéis que entrando en nuestro blog, en rk20jipang.wordpress.com, encontraréis el audio de cada lunes para escuchar esa primera parte del relato de la leyenda de la Dama de Nieve. Así que no os perdáis la semana que viene, que finalizará con esa segunda parte Takeshi. Y ahora vamos a lo que toca, que es la música japonesa, ¿no, Takeshi? Sí, bueno... música japonesa y hoy y también del mundo de entretenimiento en Japón, porque ha habido un poquito de movimiento interesante. Empezamos con las noticias. Pues la canción en el fondo es de Cutie Honey de Koda Kumi, Honey Flash. Bueno, Avex, famosa empresa de música, su filial que se llama Avex Live Creative, estrena su salón de belleza el 24 de agosto en Minami Aoyama, o sea, mañana mismo. Es uno de los barrios más importantes y modernos en Tokio. Por supuesto, para Avex, este sector de belleza es su primera experiencia y novato, ¿no? Aunque ya sabe hacer de la belleza, ya que ha sacado muchas artistas importantes. Gracias a eso, ahora empieza a expandir su negocio. Pues no solo en el mundo de espectáculo y música, sino expandir hasta el sector de belleza. Por eso el concepto de este salón de filial de Avex, que se llama New Me Supa, es... producir nuestros clientes como si produzcamos los artistas. Claro, con esta talla de empresa que acumula muchas técnicas de maquillaje y todo tipo, pueden ofrecer este tipo de salón de belleza de calidad más alta. La tarifa es 8.000 yenes por hora. Es más o menos en euros 70. 70 euros la hora. Sí. O sea que dependiendo de lo que te hagan, si... la mano de obra sale más o menos cara. Sí, bueno, cambiaría mucho la imagen después de salir del salón de belleza, seguramente. Así que, bueno, esta es la primera noticia. Y otra noticia es sobre Anison, digamos en japonés, que quiere decir canciones de anime. Famosas series opening y ending de anime. Es uno de géneros más importantes en la música japonesa. De hecho, la colección de las temáticas de Capitán Tsubasa, Oliver y Benji... Famoso es... Oliver y Benji. Sí. ¿Quién no conoce a Oliver y Benji? Está entre top 10 en la venta de este género. Pues esta serie es muy, muy antigua, ¿no? Pero sin embargo es muy fresca de memoria... Sí. Ya que mucha gente todavía elige estas canciones en karaoke y en otras ocasiones de diversión entre amigos. Por ejemplo, cuando hacemos campamento, entre las actividades en el campo que hacemos, siempre viene el cantar las temáticas favoritas de anime. Eso es obligación. En el karaoke, ¿no? Pues en fuera, donde quiera, ¿sabes? En sí. Karaoke, en el campo, levantándonos... ¿En la ducha? Campamento. O sea, entre todo el mundo, porque todo el mundo sabe todas las temáticas favoritas, entonces todo el mundo participa a cantar. Uno canta una canción y otro empieza a cantar otro, o nada más terminar. Así... nos lo pasamos muy bien, mucho rato. Eso es una cosa muy típica entre los japoneses. Ajá. Independientemente de edad y de generación y de todo gusto. Bueno, que me gustaría organizar este tipo de karaoke un día aquí en España con los amigos jipaneros. Sí, sí, no, buena idea. Y además que yo canto muy bien. Sí, sí, sí. Sé que tú cantas muy bien. Tengo una gran voz. Estoy practicando con Mazinger Z. Ah, sí. Sí, me la estoy aprendiendo de memoria. Wow. Porque me encanta la canción esa. Mm. Y lo que decías tú de Oliver y Benji, sí es cierto, Oliver y Benji lleva de los 80, pero es una serie que, aunque tenga tantos años, es una de esas series que están bendecidas y que va a estar por el resto de las décadas. Que aunque pasen décadas, sí, seguirá conduciendo. Siempre hacen reposiciones y está muy bien. Totalmente. Pues aquí entonces vamos a escuchar una temática de Oliver y Benji. Pues el opening de primera temporada, me parece, que se llama Muerte Hero. ¿Estás escuchando? Soy RK20. ¿Quieres crear algo nuevo para la imagen de tu empresa? En DIV Studio lo hacemos por ti. Producciones publicitarias y comerciales, diseño gráfico, logotipos, cartelería, creación de banners publicitarios para Internet, animación tradicional 2D y también en Flash, creación de personajes. Todo lo que tú imagines, DIV Studio lo crea por ti. Nos encontrarás en Alcalá de Henares, calle Teniente Ruiz 2, segundo E. Llámanos al teléfono 91-164-0924 o mándanos un correo a divstudio@email.com. En DIV Studio nos gusta lo que hacemos. Seguimos aquí en RK20, en vuestro programa de Rincón Japonés, Japan, y seguíamos con con la sección de J Music, que Takeshi nos trae. Nos dicen aquí en el chat, por lo de Víctor, si es cierto, Víctor está con la rodilla hecha polvo. Sí. Tuvo la operación. Así que, pero vamos, que en cuanto se recupere 100%, le volveréis a escuchar por aquí, eso seguro. Sí, totalmente. Desde aquí le mandamos saludos jipaneros y que se recupere lo antes posible. Uh-huh. Así que, una vez dicho esto, seguimos, Takeshi. Adelante. Sí. Y vale, ahora, otra noticia, ahora con el sector creativo. Una empresa que se llama Star Plus ha creado un espacio permanente en su edificio donde se ponen Complex Cine para las películas creadas de los estudiantes colegiales y universitarios. Pues gracias a este complejo, los jóvenes y las jóvenes pueden poner las obras de imágenes reales y también de animes en vez de subir en YouTube, sino en el cine de verdad. La fecha de la noticia salió el 20 de este agosto, y lo que hacen este año para estrenar este nuevo proyecto de esta empresa Star Plus realizar el Campeonato Nacional de Cine, al que los creadores colegiales de institutos, solamente ellos, pueden participar. La gran apertura de este complejo de cine será el 1 de octubre. Lo que realmente pretende esta empresa de Chiyoda en Tokio es dar las oportunidades a la gente creativa muy muy joven, quien podrían hacer intercambio también a través de este tipo de proyecto entre ellos. Pues aquí tenemos el futuro de Japón de creación. Está fantástico, ¿eh? Es una idea que me gusta muchísimo. Se nota que en ese aspecto Japón está mucho más avanzado. Por ejemplo, como nos dice Mareajo, que apoya la idea, dice que ya que se hiciera en España, estamos atrasados. Sí es cierto, en ese sentido, la verdad es que no avanzamos en el aspecto artístico, y es una muy buena oportunidad para jóvenes creadores. Y encima tú fíjate, creas tu corto de animación o miniserie, lo que tú veas correspondiente con las técnicas que quieras, ¿no? Me imagino. Sí. Y lo expones en un minicine, ¿no? Que es un complex. Sí. Un minicine. Sí, no es un edificio chiquitín, sino bastante grande. ¿Ah, sí? Sí, ah, sí. Pues mira. Además, centro de Tokio. Fíjate. Así que eso... Eso sí, me hubiera pasado a mí antes, cuando claro. Yo estaba estudiando animación. Claro, volvemos en máquina de tiempo, ¿no? Sí. Aquella época. Pero aquí en España. De todas formas, sí. Aquí hay que adelantar un poquito, ser... Open your mind, ya sabes, abrir un poco la mente, y estas ideas la verdad que vienen fantástico. Uh-huh. Y hay que promoverlas. Sí. Y bueno, se nos une más gente en el chat. Tenemos a Kowei, que no le saludó antes, que lleva un ratito conectado en el chat, y a Darkfree, que se acaba de conectar hace un ratito, así que desde aquí le mandamos un fuerte saludo y se unen a nuestro chat, a la comunidad jipanera. Uh-huh. Y Takeshi, ¿qué más cositas? Aquí ya terminan las noticias, y ahora vamos a poner un mini o micro espacio del turismo japonés, pero siguiendo con esta música del fondo de Kodakumi de Cutie Honey. Como anteriormente, en la semana pasada hablé de tema de una fiesta de Kyoto, y ahora hablo de tema de una fiesta que se realiza en cerca de Monte Fuji. Ajá. Ahí donde se encuentra esta fiesta. Esta semana también hay muchos eventos en Japón, como he dicho anteriormente, hanabi y fuegos artificiales de este fin de semana sobre todo, pero hablo de otra fiesta también de fuego, pero que van a hacer cerca de la montaña Fuji y Monte Fuji, que se llama Yoshida no Himatsuri. Yoshida es el nombre del lugar. Es una de las tres fiestas más peculiares tradicionales en Japón. Uh-huh. Entonces es muy importante. Se trata de una fiesta ceremonial de clausura de Tohai, cuyo creencia se basa en una diosa de buena cosecha otoñal, con lo cual la gente sube al Monte Fuji en verano, durante verano. Y ahora tiene que cerrar esta época de petición, ¿no? Buena cosecha. La fiesta ya lleva más de 400 años de historia, o sea, bastante larga, larga. Por lo colmo, sus grandes antorchas formadas de madera de piña con una altura de 3 metros, pues ellos ponen unos 50 de estas antorchas en la calle principal, y las casas ubicadas de esta calle pues también ponen las mini antorchas en la puerta. Ah. Con el fuego encendido por la noche. Antiguamente solo a esta fiesta participaban los creyentes de esta creencia, pero hoy día ya todo el mundo e incluso las empresas participan. O sea, es una fiesta muy popular ya de tradición y viene mucha gente fuera de zona. Está casi al lado de la estación de Yoshida, así que cuando viajáis por ahí podéis fácilmente participar en esta curiosa fiesta. La fecha es de siempre de 25 y 26 de agosto de este mes. La verdad que es muy interesante, una tradición, ¿no? Muy arraigada allí. Uh-huh. Y lo que dices tú, el Monte de Fuji, es algo muy simbólico. Sí, es que como es una figura muy importante desde antiguísima época, mucha gente tenía creencia en ella, porque es como si fuera una creación de dioses, ¿no? Sí. Entonces mucha gente tenía esa creencia que hacer sobre todo pedir buena cosecha. Ajá. Fue muy, muy natural de ocurrir este tipo de pensamiento. Claro, pues eso se hace en esta época, ¿no? En esta etapa, uh-huh, para el otoño, ¿no? Sí. De cara a cómo recibirlo. Sí, por eso. Me doy cuenta que muchos son de las festividades en Japón, uh-huh, están alrededor del fuego, o sea, quiero decir, sí, tienen que ver, ¿no? Sí, Japón, la verdad que dentro de 5 factores de universo y tal, pues sobre todo de fuego, o sea, de Naruto, ¿no? De Hokage, Ho significa fuego, sí, entonces tiene que ver mucho con fuego, a lo mejor por eso... lo llaman decidieron llamar Hokage, eligieron fuego en vez de agua y otra cosa, a lo mejor de Naruto, ¿no? Sí. Bueno, nunca se sabe, pero si tendremos una oportunidad de hablar con el autor, pues vamos a preguntarle. Sí, sí, eso está clarísimo. Así que más cositas, Takeshi. Sí, ahora terminar esto, un poco me gustaría informaros acerca de una asociación que van a llevar un evento interesante al principio del siguiente mes, ese evento de Akihabara, una asociación juvenil de las actividades relacionadas con los temas japoneses, ponen de nuevo evento de este año 2010, con la fecha de 4 y 5 de septiembre, o sea, siguiente semana, el fin de siguiente semana. Dos días, dos jornadas en las cuales se realizan las múltiples actividades como cosplays, karaoke, baile para pala, etcétera, etcétera. Esta organización de Cataluña ya lleva años desde su nacimiento, cuyo objetivo son difundir, ¿no? La cultura japonesa y tal. O sea, tenemos una buena sincronización. Sí. Y así que vamos a mandar un saludo fuerte, y gente que vive por Barcelona, no hay que perder esta ocasión que hacen realmente muy bien, y que accede a su página, que vamos a subir esa información en nuestro blog. Exactamente, ya sabéis, en nuestro blog, que es rk20japan.wordpress.com, y ahí, como siempre digo, os encontraréis todo el material visual de lo que aquí comentamos, uh-huh, en Japan, en RK20. Y Esto, bueno, son eventos que en este caso se hacen en Cataluña, pero bueno, siempre hay muchos eventos y que promueven lo que es la cultura Japón y este movimiento. Sí. Hoy hemos hablado de este, pero está claro que dentro de poco también se aproxima el Japan Weekend en Madrid, el septiembre 24, ¿verdad? Sí. Y también, como no, estaremos nosotros por allí. Ya sí, avisaremos de qué forma estaremos. Sí, sí, sí. Así que estaremos allí sin faltar. Así que vamos a escuchar la siguiente canción de Dorian Gray, que se llama Sayo no Uta, de 2003. RK20, la fresca del verano. Aquí estamos, seguimos. Bueno, hoy la sección de J Music es variada, trae músicas diferentes, pero Takeshi nos va informando también un poquito de todo. Y seguimos, Takeshi, ¿qué nos trae? Sí, bueno, de la música, pues casi por lo último, es que Larkin Ciel, pues después del largo descanso de grupo, actividad de grupal, aunque... pues el vocalista y líder Haido pues ha tenido muchas actividades individual, pero ahora como grupo van a regresar después de 2 años y medio de descanso. Así que a partir de principio de próximo año ya empieza el tour de grupo y sacan álbum y todo. Ah, qué bien. La verdad es que Dark and Seal es un señor grupo. O sea, sí. Está fantástico. 2 años y medio y el motivo de mucho trabajo, desconectar. Bueno, yo creo que ha habido muchas cosas, sobre todo Hyde, como empezó su proyecto individual, ¿no? De su grupo nuevo, pero no deja desconectado de grupo suyo de Larkin Seal. O sea, que cada Bumps, uno... actividad de Bumps. Actividades individuales, ¿no? Tenían por ahí. Sí, pero no sé, yo creo que ha sido necesario por cambio de chip y todo tipo de cosas. Y es muy natural, ¿no? Porque antes de terminar, entrar en la fase de descanso, pues hizo una gira muy fuerte en Japón y fuera de Japón, y participación más de 300.000 pues, sí, sí. Oyentes, espectadores en sus conciertos. Así que después de eso, entiendo, ¿no? Sí, que se tomen un poquito... despejen mentalmente, ¿no? Su... Sí, claro, porque son músicos, más que nada artistas de música, y no como cantantes comerciales que gracias a máquina de producción de música, pues cada X tiempo te da música y te promociona y ta ta ta, pero estos artistas son diferentes porque tiene propia producción. Sí. Así que vamos a esperar a que escuchemos, ¿no? Su música cuando salga la música nueva el próximo año. Pues estaremos muy atentos. La verdad que es una gran noticia la vuelta de este grupo, que a más de uno le va a gustar mucho. Sí, porque este grupo es uno de más importantes de J-Rock, ¿no? De género. Y aunque lleva mucho tiempo en su posición top. Entre muchos grupos. Así que junto con grupo que ya hicimos presentación, el grupo que se llama Glay, pues lleva más largo tiempo. Así que vamos a hacer una cosa con este grupo en estos semana de otoño, porque viene también Bumps a Barcelona. Cierto. Este otoño. Que está fantástico. Últimamente estamos teniendo muy buenas noticias musicales aquí en España. Sí, parece que hay más movimiento, ¿no? De llegada de grupos japoneses. Y también, como anteriormente hemos comentado, que vamos a presentar también grupos indies. Finalmente, sobre todo de grupo de J-Rock. Exactamente, eso es algo que iremos desvelando, y que a partir de septiembre habrá más movimiento de grupos indies que iremos presentando aquí desde RK20 en Japón, para que vayamos conociendo lo que se está cociendo en el mercado japonés, las futuras estrellas, ¿no? Del panorama musical. Sí, totalmente, con ese motivo y también hacer un realmente intercambio, ¿no? De directo con Japón, así que vamos a realizarlo. Exactamente, un proyecto muy interesante. Así que damos así paso a otro temita, ¿no? El último de la sección. Sí. Es de precisamente de Larkin Seal, que se llama Stay Away. We'll be right back. Seguimos aquí en RK20 en el programa de Japan, el rinconcito, como siempre digo, de Japón. Y finalizamos la sección de Takeshi con el J-Music variado que nos ha traído esta semana. Y vamos a finalizar el Japan de hoy con la sección de manga y anime. Ya sabéis que ante la ausencia de Víctor, pues estaré yo presentando esta sección. Se incorpora un ranking que propusimos, que empezó la semana pasada, a la vuelta de nuestras vacaciones, en el que desvelamos lo que más se ve, el anime, las series que más se ven en Japón de la televisión nacional allí, que es Fuji TV. Y con este ranking vemos un poquito, pues como pasa con el ranking de los videojuegos, los gustos y lo que más se ve y el movimiento de las series anime allí, por lo menos en este canal, uno de los más vistos en Japón. Así que vamos a arrancar este Trivial, como siempre, empezando por el quinto puesto del Trivial. Y empezamos el quinto puesto, que hay un poco de movimiento con referente a la semana pasada. Tenemos a Doraemon, especial de verano. Ya hablamos la semana pasada. Ya sabéis, el gato cósmico, su bolsillo mágico y el gorrocóptero, que en Japón es bambucóptero, ¿no? Uh-huh. Así decimos las dos versiones, la uh-huh. nuestra y la de allí. Y bueno, no sin mucho movimiento. Ya sé, ¿quién no conoce a Doraemon, el famoso gato que saca del bolsillo todo lo que le haga falta a Nobita y a sus amigos? Así que uh-huh. Sin mucho más movimiento, ahí ocupa ese quinto lugar. Y en el cuarto lugar lo ocupa otra serie mítica del anime, conocida tanto en Japón como fuera de Japón, mundialmente, como es Shin-chan. Otro especial de verano, pero en este caso es Shin-chan, lo mismo que la semana pasada, que ocupa ahora el cuarto puesto. Uh-huh. Y lo que comentamos con Doraemon, otra serie internacionalmente conocida, ¿verdad, Takeshi? Sí. Como es Shin-chan, las aventuras de este niño de 5 años, uh-huh, que dudas muchas veces si tiene 5 años, por la cantidad de cosas que dice. Pero está muy gracioso y cae en gracia, y nos gusta a todos. Y ocupa este cuarto lugar que como hasta ahora pues conocemos todos, ¿no?, estas series. Y nos vamos ya al top 3, los tres más vistos allí en Japón, que lo en el tercer puesto del ranking de lo más visto en anime lo ocupa Chibi Maruko-chan, estoy yo. Que ya sabéis que es la pequeña Maruko, ya comentamos de lo que iba esta serie. Es la versión femenina, por así decirlo, resumido, ¿no? Mm-hmm. La versión femenina de Shin-chan, uh-huh, una niña de 9 años, más light que Shin-chan, y las aventuras de esta niña con sus colegas del colegio y la familia, una familia humilde. Y en general una serie muy bastante graciosa, ¿verdad? Mm-hmm. Que sí. Sí. Y que gusta mucho. Por eso ocupa el tercer lugar. Sí, como nada. Y en el segundo puesto de lo más visto allí en el canal de Fuji TV nos encontramos con One Piece. Lo mismo, otra serie internacionalmente conocida, One Piece. Uh-huh. Ya sabéis las aventuras que todo el mundo conoce, ¿verdad, Takeshi? Lo mismo, hasta ahora, como comentaba la semana pasada, pocas series destacan que no conozcamos mundialmente. O sea que los gustos están muy a la par en cuanto a la serie de anime y lo más visto, por lo menos. Y luego ya entraríamos en el primer lugar, que tenemos, que lo ocupa una serie que tampoco conocemos y que vamos a explicar un poquito, que se llama Sazae-san. Ese que ocupa este primer puesto esta semana en el ranking del anime más visto en el canal de Fuji. Y está claro que no siempre lo último es lo mejor, que es lo que pasa habitualmente en Japón, sobre todo con sus series de anime. La semana pasada comentábamos la serie de Chibi Maruko-chan, que fue la que ocupó el primer puesto, la cual no era una serie precisamente nueva. En esta semana, la que ocupa el primer puesto, Sazae-san, es precisamente la serie más longeva en cuanto a animes. La autora de esta obra se llama Machiko Hasegawa. Empezó Sazae-san en el año 1946 en forma de tiras cómicas para un diario local llamado Fukunichi Shimbun, y fue así como empezó todo y arrancó, por así decirlo, una leyenda en el anime japonés. La historia gira en torno a Sazae Sono, mujer de 27 años, la cual es de armas tomar y siempre está mandando y gritando al pobre de su marido Masuo Fuguta, de 28, lo cual consternaba a los vecinos, quienes pensaban que el hombre debía ser la cabeza del hogar. De hecho, más adelante Sazae se convirtió en feminista y se involucró en situaciones cómicas al afiliarse al grupo feminista local. Aparte de ellos dos, nos encontramos también a su padre Namihei Isono, de 54 años, su madre Fune Isono, de 58, y el hijo Tara-chan. En ocasiones se verán involucradas otras familias, así como la aparición de los hermanos pequeños de Sazae, Katsuo y Wakame, de 11 y 17 años de edad respectivamente. Suelen ser siempre historias con situaciones divertidas entre los distintos miembros de la familia, y Sazae, reflejando la vida cotidiana japonesa, que es donde reside el éxito de este tipo de series, algo que gusta mucho en tierras niponas. Como gran serie, ha pasado por todos los formatos que puede pasar una serie de éxito en Japón, desde la radio, que emitió una serie dramática basada en la tira cómica en 1955, un J-Dorama en 1965, la cual duraría 2 años hasta septiembre de 1967. Y 2 años después, en 1969, empezaría lo que sería el anime oficial en Fuji Televisión, la cual se emite los domingos a las 6:30, dividida en 3 capítulos hasta el día de hoy. Es como comentábamos al principio, la serie más longeva, ya que lleva más de 40 años en antena, seguida por Doraemon con 30, que Doraemon tampoco se queda corto, está ahí con 30 años a sus espaldas, y con más de 1.800 episodios que lleva esta serie. y ahí está, manteniéndose como la serie de anime más vista entre los japoneses. Y un dato curioso, es la única serie de anime en la actualidad que sigue utilizando el método de animación tradicional, es decir, completamente a mano, sin el uso del ordenador. ¿Cómo lo ves, Takeshi? Tú sí conocerías seguramente sí. Sakai-san, si lo conocerías. Sí, sí, sí, es muy popular. Como no es una serie destacable en nada, y a lo mejor por ello, porque sincronizamos mucho, ¿no?, con este tipo de serie, porque aparece escenas muy normales, corrientes, y lo vemos de otro lado de pantalla, viendo casi como a nuestra vida. Pero muy graciosas las historias son, entonces nos reímos mucho y divertirnos mucho de anime. Sí. Muy popular. Claro. Es una serie muy, lo que comentaba, ¿no?, que es debe su triunfo, ¿no?, a lo que tú también dices, ¿no?, de la cotidianidad, ¿no?, del día a día de una familia japonesa, que es lo que más se lleva. Porque la otra serie que fue la semana pasada número uno, como es Chibi Maruko-chan, es esa línea. Y Shin-chan también, más que reflejados en un humor más infantil, ¿no?, por así decirlo, de los niños, pero triunfa mucho esta serie. Son series con años. Aunque Shin-chan tenía 17 años, no es de las más antiguas, pero quiere decir con esto que no siempre lo último es lo mejor en el anime. Que llama más la atención lo entretenido. Y la verdad es que esta serie, la que ocupa este primer lugar, como es la de... Ahora se me ha ido el nombre. Sazae-san, perdón. Es una de esas series que con 40 años ahí está, ocupando el es primer que lugar. Lo interesante es que estos nombres de esta serie es mariscos. ¿Son mariscos? Sí, sí, sí. por ejemplo, Katsuo, ¿no? Katsuo quiere decir bonito, de pescado. Y Wakame es alga. Ah. Todos son o de... O sea, que la familia es... Se puede decir que es la familia marisco. Sí, de nombre. Pero ya. No tiene nada que ver con esto, pero han puesto pues este nombre. Ya. Autora, en este caso. Sí. Que, por cierto, falleció hace unos 17 años, más o menos, 17, 18. Sí. Pero ahí queda su obra y actualmente ahí sigue. Han añadido personajes nuevos que no estaban en lo que era en la tira original, ¿no? Cuando empezó en la revista, en el periódico. Pero está claro que son muchos años ya y se mete algún personaje nuevo. Pero siempre respetando lo que es la idea original, ¿no? Ajá. Decir que lo que más me ha llamado la atención es la forma con que hacen esta serie, quiere decir, tradicional totalmente la animación, o sea, a base de acetato y pincel a mano. Sí, hoy día ya eso no existe, aunque estemos en Japón y tal. Muy difícil de existir. Sí, hoy en día todo el ordenador, aunque digan que el ordenador te facilita, te lo haga todo, no es cierto, te facilita el trabajo, pero es mucho más trabajo hacerlo a mano en acetato y pincel, que es como están haciendo esta serie actualmente. Es un dato que me llama mucho la atención, respetando los inicios de la serie, la técnica. Y luego lo que es el estilismo, lo que es el dibujo en sí, es sencillito, porque ese tipo de series es lo que pide, dibujo sencillito pero gracioso, ¿no? Así que bueno, aquí estaba este primer puesto que lo ocupaba esta serie Sazae-san. Podéis coger más información a través de internet, pero ya sabéis que subimos el material visual en nuestro blog en rk20japan.wordpress.com. Ahí os encontraréis todo lo que hablamos aquí, lo subimos visualmente ahí. Así que con esto terminamos el ranking de esta semana. Y os voy a pasar con el manga music, el anime music de la semana, que se lo vamos a dedicar a otra de las series, aunque no esté en el ranking, pero es una serie también muy conocida por todos, yo creo que todo el mundo la conoce, que es Bleach. Y os voy a dejar con el tema principal de la serie, el primer opening de esta serie de Bleach. Yeah, しのように鐘の音は響く心の中へ広く深く物語のような星の雫その中に遅い線路を築く時間とともに時代は動く流れる星は静かに動く目を閉じて耳を澄ませば G.O.O. Divine大空いっぱいの白黒写真なびくマフラー白い池少しでも近づきたくてあの高台まで駆け足で重たい望遠鏡取り出すとレンズはみ出したスターダスト時間を奪われた時間時代を超えてくるまま放て光負けずにしっかり今時を超え誰かに届くまで 栄光の光はこの向こうに君たちの作っていくストーリー見上げた夜空の星たちの光知恵の思いに開花して声色あせろトラックとのひらりひらみに続く誰かの叫び風に思いも尽きり願いも力ある限り生きてくんだ今日も僕らの思いもいつか誰かの胸に理解し続けようあの星のように 声上げた小さな光 大きな光 時空超えてやいや 全ての輝きが一つとなりや 作り出す物語 天を結ぶ星座の表に 誰かにとって僕らも綺麗な絵描けてたらいいね見上げてごらんよ ほら冬のダイヤモンド 緩やかな天の川 すぐ勇気取り戻せるから 放て光負けずにしっかり今時を超え誰かに届くまで 栄光の光はこの向こうに君たちの作っていくストーリー 星たちの光西への思いに開花して声色褪せろトラックとの左に瞳に映る誰かの叫び風に思いも月に願いも力ある限り生きてくんだ今日も僕らの想いもいつか誰かの胸に理解し続けようあの星のように空は一つだけ満足よそう海の向こう今生まれる勇気たたれる命星を照らす万能道具が続くは繰り返すは昭和中東の一瞬でもいいね少しの夢思いを刻む戦いなく時を超えて描き出す物語は心の中で続いているあの日の君はいつか容疑者に乗って知の思いに開花して声色褪せろトラストの左に瞳に映る誰かの叫び風に思いも月に願いも力ある限り生きてくんだ今日も見上げた夜空の星たちの光知の思いに開花して声色褪せろトラストの僕らの思いもいつか誰かの胸に光り続けようあの星だよ RK 20 La fresca del verano. Pues nada, ya Takeshi, llegamos a la recta final, ¿no?, del sí. programa de hoy. Uh-huh. No sin antes recordaros algunas cosillas antes de cerrar el lunes de hoy, vamos, el G-Fan de hoy lunes aquí en RK20. Uh-huh. Comentaros que estamos pendientes con los regalos G-Paneros. Ya sabéis que a partir de septiembre empezaremos con los concursos, aparte del trivial, alguno que otro haremos, en el que regalaremos esas tazas y las chapas, para empezar. También tenemos camisetas que iremos regalando poco a poco. Ya sabéis que estos concursos habrá que llamar aquí al estudio, ya diremos el teléfono, y tenéis que participar y acertar la pregunta que Takeshi dé. Si no, no hay taza. Así que esto para septiembre con los regalos G-Paneros. comentaros eventos próximos que vienen. Tenemos el, lo que he comentado antes, el Japan Weekend, que es el 24 de septiembre. Nosotros, Japan, estaremos allí, haremos acto de presencia. ¿De qué forma? No lo sé, sorpresa. Ya comentaremos cómo apareceremos, quiénes estaremos y qué haremos en este evento, que cada año tiene más fuerza. Empezó hace poquito y va adquiriendo poco a poco más fuerza y trae cosas cada vez más interesantes. Luego, más eventos. Este para los videojuegos. En octubre, esto un poquito más tarde, pero yo lo voy comentando para que lo vayáis, lo, que lo sepáis. Empieza un evento importante del videojuego, más o menos a la altura, por así compararlo, ¿no? Como el Tokyo Game Show, Tokyo Game Show o Los Ángeles, ¿no? El E3, pero un poquito más español, que es el Game Fest. Este es de cara para el mes de octubre. Serán los días 8, 9 y 10. Las entradas las podéis adquirir en cualquier tienda Game, ya que este evento lo promueve la cadena de tiendas Game. Lo podéis ahí solicitar, una entrada para cada día. Y con esto comentaros. Nos despedimos, Takeshi.